Bueno, ahí teníamos a Dom Un Romao para comenzar este Al Mundo Le Falta Un Tornillo. Vamos con los comunicados. Vamos con los comunicados. Bueno, este sábado 20 de noviembre, o sea, hoy, súmate a un año más a la marcha Seguimos Construyéndonos. Esta es la 21, ¿cómo se dice? 21ª marcha, marcha por los derechos de niñas, niños y adolescentes. Este, se sale desde el centro materno infantil a las 16 horas y bueno, se va hasta la canchita de Peñarol. Ahí, bueno, compartiremos el arte y la alegría de Emiliano Bernardico, Jessica García y los tambores de Ubuntu. Qué lindo va a estar. Así que, bueno, todos arrimarse ahí a la marcha por los derechos de las niñas, niños y adolescentes a las 16 horas. ¿Y sabe qué más pasa hoy, 20 de noviembre? ¿Qué pasa? La feria de Meraki desde las 17 horas. ¿Y sabe qué va a haber? ¿Qué va a haber ahí? Coro Suena Lindo, Marlon Prado y Anderson Olivera, coro Disidentes del Ritmo, Samantha Navarro y musicaliza el DJ Jorge Barreiro. Vamos para ahí. Y esto va a ser en Antonio Legnani 432 y donde en Santa Lucía, por supuesto. Bueno, y en la feria de Meraki además vamos a tener exposiciones dentro, adentro, que serán de Claudia Moreira, la exposición de fotografía, Rosina Fagian, fotografía también, Richard Porley, que tiene unos cuadros hermosos, y Maggie Novis. Todas las obras estarán a la venta además, así que bueno, esto también hoy en claro. Antonio Legnani 432. No, y además de los artistas plásticos, fotógrafos, va a haber una feria de emprendimiento, digamos, de artesanos y demás, que va a estar muy buena por lo que parece, ¿no? Que es como el sentido de la feria, ¿no? Así que genial. A tope. Todo a arrimarse por ahí. Impresionante. Convocatoria a propuestas artísticas para participar en actividades del municipio de Santa Lucía. Podrán participar instituciones, artistas plásticos y musicales, plástica, fotografía, bandas, solistas, danza, etcétera, pertenecientes al municipio de Santa Lucía. Quienes estén interesados o interesadas en participar deberán entregar personalmente la propuesta en la oficina de atención al público del municipio de Santa Lucía en el horario de 9 a 15:30 horas con los siguientes datos: nombre de la propuesta, breve descripción, imagen o video de las obras y el número del contacto del referente. Por consulta, llamar al 4334-9522. El plazo de la convocatoria es hasta el 26 de noviembre. Sí, creo que... ahí va. No, ahí dice danza también. Pensé que faltaba danza porque al principio no estaba y Vale nos había avisado que se agregó. Después. Se agregó la danza también, así genial. Que bien ahí. Patuito. Unipersonal de clown, el camarín de Rothschild, por Fede Gago. Esto será el sábado 27 de noviembre a las 21:30 horas aquí en el espacio Carlos Alfredo. Por reservas, comunicarse al 092-812-522. Entrada al sobre. Les esperamos. Convocatoria a plaza de comidas para el 239 aniversario de Santa Lucía. Podrán participar propuestas pertenecientes al municipio de Santa Lucía. Quienes estén interesados o interesadas en participar deberán entregar personalmente la propuesta en la oficina de Contralor del municipio de Santa Lucía, dirección Chile 90, en el horario de 9 a 15:30 horas, con los siguientes datos: nombre y apellido, breve descripción del rubro, que incluya el rubro, comité, carné de manipulación de alimentos, imagen fotográfica del stand, armado, gazebo, sillas, número de contacto del referente, por consulta llamar al 4334-9522, plazo de la convocatoria hasta el 26 de noviembre, los cupos son limitados, se realizará una selección entre las propuestas presentadas. Bueno, y seguimos con las musiquitas. Continuamos, muy bueno. Y hoy, sí, la verdad que el Domo un Romao, así te levanta el espíritu aunque no quiera. Y vamos a escuchar otro temita entonces de Domo un Romao que se llama Apache Groove. Ah,